Jason Hart. You know the life really takes its toll. A poet's gut reaction is to search his very soul. So much damn confusion before my eyes. Nothing seems to faze me, and this one still survives. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Ay, coyote, qué bonito cantas, no manches. Como el morro, ¿no? Sí. No, más bien como una ardillita de Lalo Guerrero. Ah, ok. Como pueden escuchar, amigos y amiguitas, estamos en el pleno ambiente. Efectivamente, ya el ambiente navideño se empieza a sentir. Ya Gallo, disfrazado de Santa Claus, está repartiendo juguetes a los niños pobres. Pero de Santa Claus de la película de los Caifanes, muy borracho. Estamos a punto de quemarle la peluca también. No, pero ese personaje más bien te queda a ti, coyote. ¿A quién? ¿El Santa Claus? Ah, porque es Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. Es cierto. Por eso lo menciono yo, para que no hagan mofa de mí. En fin, escuchamos a las ardillas. Sí, a ver, cállate. Íbamos a ensayar canciones de Navidad. Y si era eso, ¿no? Sí. Ya toca algo, maldito hippie. Pues bien, coyote, ¿qué? ¿Tuviste la comida de tu empresa o has tenido alguna? Sí, pero yo normalmente no acudo a la del trabajo. ¿Por pero qué? ¿Has acudido alguna? Sí, van siempre grupos así, una mezcla extraña, de repente llevan a Merenglás con Maldita Vecindad. Ah, qué chido. En verdad, son mezclas muy extrañas, entonces no sabes si ponerte alegre, si ponerte a bailar de Gavilán, así como los Señores del Gran Silencio, o bailas merengue, pero no me gustan. No, o sea, no te gustan esas fiestas porque no son para chavos. En realidad yo únicamente estas fiestas las considero para emborracharme. Ya con tener una corona de Navidad ya únicamente... Ya con eso estás muy navideño. Pero todo el año para mí es Navidad. Qué bueno, coyote, pero vamos a dar a nuestros amigos unos consejos de qué no hacer en las fiestas. Ah, efectivamente. Por ejemplo, si empiezas a ver muy guapa a la gente, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo que muy guapa? Pues estás en la mesa conviviendo con tus compañeros de la... ¿Guapas o guapos? Guapas o guapos, dependiendo del caso. Bueno, es muy arreglados en la mesa. No, cayote, o sea que al paso del tiempo los empiezas a ver mejor cámbiate de mesa. Ah, efectivamente, y más si estás contra el gallo, porque él te ve guapo desde que te sientas sobrio. Ya ves, ya hasta tiró su vaso, ya y le está sobando. También en esas fiestas hay que tratar a toda costa evitar de ser el alma de la fiesta. Ah, uy, sí, por supuesto. Y no salir en todas las fotos, exacto. No, y menos en las últimas, porque ya es cuando te ves bastante incróspido. Sí, mira, podemos ver un ejemplo, el cuate. El cuate, sí, se transforma. Le dicen el Optimus Prime porque es un Transformer. De cuando Región bebe. 4. Región 4. Y después, ¿qué otra cosa no hay que hacer? Ah, pues tratar de quedar bien con los jefes, porque todo el mundo te va a ver maldito hipócrita, maldito... Ya está borracho. O ya está borracho y ya se va acerca ahora a pedirme un aumento de sueldo. Pero tampoco ignorarlos, o sea, es equilibrio, por favor. Bueno, ¿y qué más? Pues, no sé, no abras tu corazón, no les digas las cosas íntimas. Ah, ya hicieron acá expresiones los invitados de... Es lo bonito, mira, ya no tengo que apretar. A ver, que nos diga Dianita algo, ¿no? Sí, ¿qué? A ver, Dianita, por favor, ver, coméntanos, sí, algo. Por favor, por favor. Algo que no sea sexual, dice Pau. A ver, dinos tú, ¿qué es lo que... No la limiten. Lo que no hay que hacer en las fiestas navideñas. No comer pavo. ¿Por qué no comer pavo? No, porque puede ser... No comer pavo. ¿Pavo o pavo? No, sí comer pavo, mucho pavo. ¿Pavo o prau? ¿Qué es lo que no hay que hacer en las fiestas de fin de año? fumar no, fumar. ¿Fumar qué? Fumar ganja, no, tengo una mala experiencia con la familia, fumando mucho. ¿En Navidad? Se pone uno muy romántico y te quiero mucho y qué feliz. Nada año, extra aparte del alcohol. Y pues, que no se exceda tampoco. Pues está bien, esa es una buena recomendación. Y algo que son también muy recurridas en estos tiempos decembrinas son las crudas. Los quitacrudas. Sí, porque bueno, uno habla de la peda de Guadalupe Reyes, pero ¿por qué no hablan del trasfondo? Y del Reyes Guadalupe. Y de la cruda de Guadalupe Reyes. Imagínate. Yo creo que como hasta por marzo. Pero a ti no te dan cruda, René. No, tú únicamente con nada más. Exacto, ya tomas un par de aspirinas, tu tehuacán y ya listo. Tehuacán y ya estoy listo para la otra. Y un perico y listo para la... Pues, ¿qué? No, ¿qué nos... el gallo nos está fotografiando. Está de y me está distrayendo. Está saliendo en todas las fotos, Coyote. Qué pero bueno, no en las bueno. Últimas, recuérdalo, como dice. Sí, por favor. Y menos cuando no te gusta la comida de tu tía, que son comúnmente romería, albóndigas navideñas. Exactamente, albóndigas de bacalao. Ya te sabes el menú navideño. A ver, ellos van a hacer... Mi tía va a hacer albóndigas. Lomo y con naranja quemada. La otra, una ensalada de manzana. Y naranja, no, y manzana oxidada. Manzana oxidada. Con su quesito y tostadas aguadas. Pues vámonos ya a música. Ok, me parece a continuación, perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar... Dice Gallo que una salsita. Después pondremos salsita. Para que la gente baile como debe ser. Efectivamente. Empieza a temblar de miedo, diciéndole que nunca había sentido sensación así en su vida, así. Chiquirriquillos y chiquirriquillas, qué bueno que llegaron. Esto es Orsex on Roll Radio. Aquí vamos a estar con mi compadre Coyote. Compadre Coyote, jálate. A ver cómo dicen allí en la colonia Marte. Aquí suena el Orsex. Vámonos a música. Vámonos por favor. A música, porque creo esto sigue siendo Orsex on Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Saludos a la gerencia. Recuerden que el próximo sábado nos vemos en la fiesta de fin de año de Exacto, Conexión Rock. Esa es la fiesta de la estación. Ok, Maggie. Estos son los bravos. Come back to me, but a time goes wrong.

dolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y regresamos con la voz cachonda de René Venturoso. Sor, Sex and Roll, amigo. Radio. Sor, Sex and Roll. Un saludo para Lili que nos está escuchando. Y vamos a claro. dar la dirección de del Messenger. Del Messenger para que nos contacten quienes nos estén escuchando y no nos estén... Y tenemos una exclusiva, bueno, una buena noticia. ¿Se acuerdan del barrendero que trabajaba en...? Regresó, aquí está. A ver, señor, por favor. A ver, pero no, está recogiendo las cosas. No, hombre, venga, siéntese, por favor. A ver, bueno, ya. Espera. Ya, aquí está. Adelante, junto a nosotros. Siéntese, por favor, háganos el honor de decir la dirección de correo electrónico. Sur. Sex radio arroba gmail.com. Señor, siempre pone muy nervioso a René Venturoso. Oye, no, usted es aquí. Que este señor, ¿cómo le hace? Trabaja de barrendero y tiene una voz muy sensual. ¿Por qué ya no trabaja usted allá desde donde transmitíamos anteriormente? ¿También lo corrieron igual que a nosotros? Es que quedé mal con el gerente. ¿Con Ramón? No, con el gerente del lugar. Ah, yo pensé que andaba con Ramón, traía ciertas ondas con él. No, señor. ¿No le gusta Ramón? No. Bueno, pues ya sigue usted limpiando. Sí, usted ya por allá. René Venturoso, ya, siéntate aquí, por favor. Aquí okay, estamos. Pues, ojalá y nos agreguen toda la gente que nos está escuchando. A ver, aquí vamos a ver quién nos está escuchando. Ramón, un saludito a nuestro... Al gerente. Gerente. Y que se escuche un saludo para Ramón, por favor, chavos, todos a los que están aquí. Hola. Para que vean que estamos en la fiesta de Sex and Roll Radio. Efectivamente, porque el sábado vamos a estar en la fiesta de Conexión Rock. Uh-huh. Saludos, Ramón, gracias por el espacio y la buena vibra. Exacto, así es esto de estar aquí. ¿Y bien? Pues tenemos algunos temas interesantes que platicar esta nochecita con todos ustedes. Y no sé si ustedes estén enterados de que el próximo sábado... Ah, no, eso aún no lo íbamos a tocar aún. No, pero no, tócalo. ¿Sí, de una vez? Sí, de una vez. Pero es como la nota más chida de esta noche. No, tenemos otras. Ah, ok. Bueno, ¿sabían ustedes que el próximo sábado es el Día Internacional del Orgasmo? Nadie lo conoce, principalmente las chicas, dicen. Porque va a ser el primer día que se celebre. Hay novios incompetentes también en Sex and Roll. Y bueno, va a coincidir con el solsticio de invierno. Dice, el próximo 22 se celebra el Día Mundial del Orgasmo. Y dice, coincidirá con el solsticio. Desde la web se anima a que no conciban más niños durante el orgasmo global, dada la superpoblación que ya sufre el planeta. No, mira, lo que pasa es que el día del orgasmo, pues debes tener uno. Ese es el chiste del día del orgasmo. Pero no indica pero no de procrear. Qué manera lo puedas tener. Puedes masturbarte también, por ejemplo, y tener un orgasmo. También, o sea, no tiene que ser como una pareja. Pero la cuestión y la que... Nada puede ser más malo que el día del taco, dice la FAO. Exacto. Pero bueno, ¿qué pero comparación día... existe entre el taco y un orgasmo? ¿Tú qué prefieres? Yo creo que el día del orgasmo. Aunque depende, porque si por ejemplo estás saludando a alguien, dices el... No, el taco... es el taco colgando. Exacto. Y si está colgando, pues no puede provocar un orgasmo, por supuesto. Entonces no tiene que ver el taco con el orgasmo. Exacto. ¿Tú cómo lo vas a obtener, René? Ya lo pensaste. Ya lo he pensado algunas. ¿Y cuál es? A ver, vamos a preguntarle a la gente que nos escucha, que nos está acompañando esta noche aquí. Aquí, a ver, ¿de espérate, qué manera vamos a festejar el sábado mensajes, el día del orgasmo? Ah, tenemos mensajes de yeah. Ya que nos diga algo más sustancioso el gerente. Uh-huh. El día sábado, Gallito, es el Día Internacional del Orgasmo. ¿De qué manera lo vas a obtener tú? Como el 16 de septiembre, con un grito. ¿Tú obtienes tus orgasmos gritando? Ah, pero ¿o cuando mira, te orgasmeas, gritas? Para que el día sea efectivo, no. Deben tenerlo a las 7:08 hora de España. ¿Qué es aquí? ¿Qué hora? Estamos como por 12 3 horas. No, 13. Pues serían las... ¿7? ¿Las 20 horas, las 8 de la noche? Ahorita consultamos. En fin. A ver, que alguien se acerque para que nos platique de qué manera va a festejar el día del orgasmo, por y favor. Y que también nos corrija con el uso horario. El cuate, por favor. Sí, por favor, cuate. A ver, acércate con nosotros. Sí, por favor, queremos aquí. Queremos que la gente participe esta noche. Uh-huh. A ver, dinos, ¿de qué manera vas a festejar tú el Día Abusemos del Orgasmo de los invitados. El próximo sábado? No, yo la verdad este año no voy a poder celebrar el Día del Orgasmo, hermano. ¿Y por qué? ¿No te masturbas? ¿No te gusta tu cuerpo? ¿Te das asco tú mismo? No, sí me gusta tocarme a mí mismo, pero no lo voy a armar chido. No es lo mismo, hermano. Pero la página web propone un orgasmo, no importa cómo lo obtengas. A ver, Dianita, ¿tú cómo vas a obtener tu orgasmo el próximo sábado? A las 7, 8 de la noche. Voy a empezar viendo películas porno. ¡Eso! ¿Qué películas porno? Por tus pujidos nos cacharon. ¡Viento! Esa película porno no existe, ya la he buscado. ¿Usted de qué manera va a obtener su orgasmo el sábado? ¿Ya te vas? Pues yo invito a los radioescuchas que si alguien se apunta, pues cómo no, ¿verdad? A ver, pero requisitos. Requisitos que me haga reír, es todo lo que pido. Pues ya saben, tenemos una invitada aquí que está solicitando la presencia masculina el próximo sábado. Si alguien nos escucha grabado, ni modo, ya se lo perdieron. A lo mejor nos escucha grabado el sábado en la mañana y puede. Lo podemos hacer al mero estilo de Woodstock, 48 horas de paz y amor. Eso puede ser. Pues sí, pero la cuestión es de que si escuchan el programa el próximo viernes y están interesados en contactarle, ¿de qué manera le pueden contactar? Pues pueden mandar un mail a René Venturoso. Y yo los pongo en contacto. En contacto. juanrene@gmail.com, ya saben, las propuestas que tengan, háganlas llegar, por favor. Ahora, ¿de qué manera vas a festejar el próximo sábado, el Día Internacional del Orgasmo? No tengo idea, igual abierta opciones. ¿Algún correo? ¿De qué forma te pueden contactar? O que nos contacten ustedes, a través del programa. Ustedes. Ok, también juanrene@gmail.com. Ya saben, tenemos un par de candidatas que solicitan a dos radioescuchas dispuestos a festejar el próximo sábado juntos. De más de 22. Que les guste el vino. Y de más de 22, pero no años, jóvenes. Y que no eructen en la cama, por favor. Y no se suenen, la nariz en las cortinas. Entonces. Pues bien, ya saben, más de 22, pero no años. Y no se limpien con las sábanas, por favor, no hagan eso. ¡Ah! Y yo ya sé un requisito. Que los pies no les huelan a... A queso roquefort y a esta botana de... Sí, tengo un requisito, que el güey que sea no use calzones como mero. Una truza rimbros, truzas trueno, están prohibidos, por favor. Son muy matapasiones. Son absolutamente antisexis. Así igual que el botón que usa de cabeza a gallo de Radio. Aquí el buen Carlonch nos dice que... Mi botón tiene que ser de cabeza a huevo. Aquí el buen Carlonch nos recomienda que manden una foto. Ah, y también dice Carlonch nos recomienda que a las chicas les manden una fotografía para saber de qué forma, de qué dimensiones estamos hablando, para también saber la dimensión de su orgasmo. Pues bien, vámonos a canción y esperemos de que durante el transcurso de estas canciones, pues haya un par de propuestas para nuestras invitadas el próximo sábado y que festejen también el Día del Orgasmo. Ah, dice Carlos que también ella, no solo el hombre. ¡Ah! Dice un radio escucha que envíen su fotografía para saber si se avienta junto con ustedes a festejar el Día del Orgasmo. Ok, entonces Carlos, ahí te van un par de ellas. Revisa las fotos del MCN. Y que nos diga Carlonch también de qué manera va a festejar el próximo sábado, el Día del Orgasmo. Exacto. Pues bueno, vámonos a Rolita, Renecito, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Pues a ver, que se escuche. Por aquí Gallo propone a Carlonch, que ya como mucha gente sabe se dedica a la cuestión de las percusiones, de tocar la batería, utilizar sus baquetas de una forma lúdica. En realidad, yo no sé a qué se refiera, pero... A eso se refiere. A eso se refiere, a lo que... Sí se refiere a eso, que yo me imagino. Yo creo que me refiero... Yo más bien creo que se refiere a eso. Vámonos a música. Ok, carnalito, a ver qué vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a los Steelers con Atrapado en el Medio de Ti. Oye, y Lili, si quiere escuchar algo especial, que lo pida. Claro. Esta noche estamos complacientes. Radio escuchos. Y bueno, de que nos diga también Lili de qué forma va a festejar el próximo sábado, el Día del Orgasmo. Exacto. Pues bueno, muchachitos, los dejamos con los Steeler Wheelers y pidan rolas, porque esto sigue siendo... Source Sex and Roll Radio Navideño por conexionrock.com.mx. O al revés. Exacto. I fall off my chair and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Este é uma das muitas fofocas que acontecem com os velhinhos transviados. Primeiro nós fomos sensacionais, depois espetaculares, depois fabulosos, depois bárbaros, e agora nós estamos embalados. E agora regressamos, meus amiguinhos, estamos escuchando Surce Roll Radio. Efectivamente, ¿y qué fue lo que escuchamos anterior? Escuchamos, sí. Escuchamos. Me dio risa. Efectivamente. Efectivamente. Escuchamos a los Typhoons con Barracuda. Entonces escuchamos a los Samurai Surfers. A los Samurai Surfers. No, no eran los Samurai Surfers. Escuchamos a los Steeler Wheelers con Stuck in the Middle with You. Pues muchísimas gracias a la gente que nos hace favor de oírnos y también bajarnos, y conste que no es un autoalbur, siempre exacto, insisto en ello porque nuestro público es muy lascivo. Me gusta que nos lleven con ellos, en el iPod, en la tarjeta china, en el MP3. Y más las radioescuchas. ¿Eh? Y que por cierto, no, nuestra convocatoria no tuvo ningún éxito, René. Sí, solo llegaron dos fotos y eran de gallo. ¿Ah, él las mandó? Sí, él las mandó. Guácala. ¿Qué, ¿las eliminaste? Sí, las tuve que eliminar. Ay, qué lástima, porque nos las mandamos a Pau. Para los que no recuerden, eran las fotos en la que las chicas solo tenían que tener un cartelito, un letrero de yo escucho Surf Sex and Roll Radio. Ah, bueno, aquí tenemos algunas radioescuchas que están presentes esta noche. Uh-huh. Bueno, ¿por qué no lanzamos de nuevo la convocatoria para a ver si en esta ocasión pega? Exacto. Adelante. A ver, amiguitos, amiguitas, más que nada amiguitas. Amiguitas, porque amiguitos las pueden mandar fotos lascivas de amiguitos a Nova Camuy. @hotmail.com, que es el mail personalizado de gallo. Así ahí es. Se reciben todas las fotos lascivas de chicos. Y las chicas, que son las que nos atañen a nosotros, las pueden enviar a René, Juan René. No. A Surset Radio. @gmail.com. Que te estoy dando tu correo para que te lleguen a ti solito y lo que quieras compartir. Caramba. Tienes razón. Ok, bueno, sursexradio@gmail.com. Pueden enviar sus fotografías únicamente en paños menores y con un... No, pueden vestirse sexy. Pueden ser paños menores. No, sí, de una vez. De colegiala. De colegiala. Por supuesto. De enfermera. De enfermerita. De policía, sí, con la macana de fuera. Efectivamente. A ver, Ara. Ara, que nos dé. Sí, Ara, como que a ver. Sí, anda muy participativa. Exacto. No, yo solo tengo los tres disfraces, si alguien quiere que se los preste. De Lara Croft también. ¿Qué disfraces tienes? ¿El de Ara Croft? Ara Croft. El de Ara Croft, el de colegiala, el de enfermera y el de policía. Ay, ah, el de Gatúbela, ¿qué onda? ¿Se perdió? Chapulina colorada. El de Chapulina colorada perdió toda la lascivia cuando se perdió la bien fundada a Leti Europa en él. Pues bien, ya saben, por favor envíanos sus fotografías con un anuncio, ya saben, si quieren personalizado para René Venturoso, en paños menores, por favor, disfrazadas sexys, y los vamos a colgar, muchachonas. En internet. En internet. Exactamente, en nuestra página, que es conexionrock.com.mx, /blog, ahí pueden verse, y serán famosos en internet. Efectivamente, nosotros las lanzaremos al estrellato erótico. En internet. En internet. ¿Qué es lo de hoy, no? El internet. Efectivamente. Pues vamos, ¿por qué nos vamos a una nota ya? Como yo creo que te chusca. Voy a poner así un tigre. Efectivamente, ¿por qué? Wey. A mí me gusta decir efectivamente. Es que mira, creo que de 20 palabras que dices, 22 son efectivamente. Se llaman muletilla, René. Es tu muletilla. Yo estoy enfermo, ¿sabes? Efectivamente. A ver, ¿qué se llama muletilla? Aquí. Es una muletilla. ¿Qué es una muletilla? O sea, más bien, pues, ¿cómo explicarte? En la voz de Pau Maturana. No es algo de sexo, ¿verdad? Más que nada, o sea, como quien dice... Efectivamente, esa es una muletilla. No, pero a ver, Jimenita nos iba a practicar el origen de las muletillas. Okay. ¿Por qué le dicen muletilla? Son los cuates que están como cojillos y que las usan, ¿no? ¿Cojillo? Y yo, eso es el sábado para el orgasmo. Es que lo más curioso es que las muletillas, como su nombre lo dice, para que nosotros nos apoyemos mentalmente para conectar una idea con otra. Por eso se llaman muletillas, porque te apoyas en ellas, como tú dices, y ya te viene la otra idea y ya la. Ahí está, René Venturoso. Ahí está justificado y están dando la. Obviamente están mal. O sea, ¿quieres un débil mental, coyote? ¿Por qué no nos vamos a música? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Perfecto. Saludos a Carlumpen, qué lástima que no esté aquí con nosotros. Se lo invitó al señor. También saludos y apachurros a Angie. Ay, Angie. Ay, sabrosota. Ah, un saludo aquí de parte de Dianita. Para. Saludo para Leticia Europa. La hemos pasado muy bien, mi amor. Te amo. La hemos pasado muy bien sin ti. Adelante, vámonos con canción. Y esto es Mandalor de Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx navideño. Para el mundo. Take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. take my eyes off of you. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Y regresamos en plena fiesta, en pleno colgorio. Después de escuchar a todos ustedes. Ah, Boytons Gang. Con No Puedo Dejar de Verte por Universal Stereo. No puedo quitar mis ojos de ti. Y menos cuando estás desnuda, nena. Claro que nunca lo haré. Y antes escuchamos a... Ay, perdí aquí la... Ahí está. Los Nébulas. A los Nébulas con... Andalor. Exacto. Una rolita escogida por el señor Gallo Chávez. Saludos a los radioescuchas que nos hacen favor de oírnos. Un saludo a Angie que nos está mandando saludos. ¿Desde dónde? Desde... Ay, Culiacán. Culiacán debería de enseñarnos el estado un día de estos, ¿no? Claro, por claro. Webcam. Sí, fue un chiste demasiado apretado, Coyote. Efectivamente, pues es Culiacán. De eso se trata. Muchísimas gracias por mostrarnos su webcam y ojalá y nos mande ese ansiado anuncio que tanto pedimos. Y serás colgada de nuestra website. Pues aquí mandó un grito, a ver, vamos a escucharlo. Que como chilanga dice, y aquí quienes nos están acompañando dice que no le cuesta trabajo actuar como chilanga. Entonces eres como una chilanga light. ¿Chilanga light? Exacto. Eso se escucha como, no sé, una rola de esa. Chilanga light, como de una chilanga onda, lama. Chilanga lama, no, chilanga light se escucha como una rola de los, esos cuates, ay, ¿cómo se llaman los? En fin. Eso. Bueno, tenemos más notas también esta noche, ¿por qué no? Y ya que estamos en la línea de aquellos muchachos que pierden la virginidad con un orgasmo, por el día del orgasmo, tenemos un mapa que nos delimita, que nos dice exactamente a qué edades, en qué país pierden la virginidad la gente. Bueno, ya lo estamos viendo en este momento en pantalla. Y están los las zonas marcadas con color rojo. Que son los que pierden los que pierden la virginidad a la edad más joven. Es decir, entre los 15 y los 16 años. Y están marcados lugares como Groenlandia, Brasil. También Nueva Zelanda. Lugares fríos y lugares Noruega. Cálidos. Está muy disparejo porque esto, ¿no? No te puedes ir ahí. Es que hace friecito y por eso se duermen juntos. ¡Ay, qué fue eso! Es Angie que nos está diciendo que somos unos babosos. Un saludo desde Culiacán. Ese sí se escuchó como un Culiacán muy enojado. ¿Ey? Efectivamente. Y también estamos viendo que en segundo lugar están los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Chile, España, Francia, Portugal, Inglaterra y un país de aquí que no conozco cómo se llama. Es que es Chipre, es Israel. Jordania. Es Israel por lo chiquito que es. Y pierden la virginidad entre los 16.6 años y los 17.5 años. ¿Cómo puedes calcular unos 17.5 años? Por meses, obviamente, Renécito. Yo creo que sí. y en color tercer verde, lugar está México. En color verde, entre los que la pierden la virginidad aquí en México. A ver, ¿a qué edad perdiste la virginidad, Pau? ¡Auch! ¡Uy! ¡Auch! Bueno, mira, la verdad es que yo estaba en secundaria, no lo recuerdo, pero fue en... en la clase de educación física con el profesor, tú sabes. Encerró en el cuartito donde guardaba los balones, las redes de voleibol. Oye, ¿pero qué no veías esos comerciales de mucho ojo? Sí, pero eso me incitó más a buscar. ¿Quieres esos patines? Pórtate bien y los vas a tener. Y los tuvo. Y ahí los guardo todavía, buenos patines de cuatro ruedas. En línea. Bueno, ¿pero qué edad perdiste la virginidad? A los 12. ¿Y Anita? A los 19. Gallo creo que sigue siendo virgen, pero se lo preguntaremos de cualquier modo. Yo sigo siendo virgen. Ok. De las orejas. Bueno, entonces... ¿Y en los países? Pues es Filipinas. ¿Y Japón? Bueno, Filipinas. De algunas de esas islitas. Sí, no, entre los 18 años y los 19. 19 es Filipinas, porque los demás países no tienen datos. Y en los 19 años es India. Adelante, a ver, creo que quieren participar por sí, aquí. Sí, creo que quieren decirnos algo. A ver. ¿Eres de la India? Yo la perdí a los 19 años. Ya llegamos años, a la India. Soy de la India. ¿Serías de la India? ¿Podrías hacer una película bollywoodense, por ejemplo? Exacto. ¿De la pérdida de tu virginidad mientras cantas? ¿A qué edad? A los 19. ¿También es hindú? Estábamos sentados ahí. Oh, ya me lo si fuera ayer. Se me empezó a dar por atrás. Oh, sí. Eso está censurado. Eso Sursex sí, and Roll no entra. Ni en Sursex and Roll entra, imagínense. Pues ya saben, nos vamos a música. Sí, me late y regresaremos con más notas lascivas. Porque esa es una Navidad cachonda. Celebrando también el próximo sábado, el Día Internacional. Sería una feliz Navidad. Exacto. Me quedé ano no dado. Vámonos con Armando Palomas y Rupestre 2000. ¡Ay, qué buena rola! Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio Rupestre por conexionrock.com.mx, que ya pasamos los 2000. Exacto, pero... ya ¡no, los 2000! Estamos en los 2000. Ya pasamos el 2000. Ah, pues sí. Exacto. Pues escuchemos esta rola que es bastante buena y nos puede remontar al concurso bastardo que hicieron Televisa con los nuevos Timbiriches. Exacto. Ya dijimos que esto era Sursex and Roll Radio. Pero pues es lo mismo que al revés que Conexión Rock. Escúchale esa rola. No, espérame. No, güey, sí la puse. A ver, la canción que no encontrábamos. Lo siento. La señorita Petus nos dice hola y adiós. Claro. Y nos debe también un dibujito por ahí de nuestros perfiles. Desde Aguascalientes, saludos hasta Aguascalientes, a Culiacán. Y que tengan feliz Navidad, porque como dice Krusty el payaso, Navidad es la fecha del año en que todas las religiones del mundo se juntan para adorar a Jesucristo. Y fíjate que en Japón sí pasa eso, porque el 1% de los japoneses son cristianos. O budistas. El 1% son cristianos. Y el resto ya, pues, y el resto, pues, budismo. Ya son sintoístas, budistas, lo que caigan. Porque aún así, radio escuchas desde aquí. Pero aún así celebra Navidad. Carambolas. Carajo. De cabronazo. No, carajo. Ya, vámonos a la canción. Espérame, ¿no? Que la sigo buscando. Ay, René, ponte ya cualquier otra. Y nuestros radioescuchas te están desesperando y pueden cambiar no se desesperan. Estación y escuchar les a los encanta, les encanta escuchar nuestras desvariaciones. Por Rock Sónico. Por Rock Sónico. No, ah, que por cierto, el próximo sábado. Un saludo a Rock Sónico, porque. Por cierto, el próximo sábado, junto con Rock Sónico, serán aquí. Presenta su concepto como no cantante. El próximo sábado, este sábado. 22, exacto. Pero presenta su nuevo grupo de. Rockabilly Country. Country, cantante de country. ¿Ya encontraste la rola? Ya encontré la rola. Vaya. Hasta por ya no sabía ni qué decir. Exacto. Conexiónrol.com.mx, que es lo mismo que Sur Sex and Roll Radio, que estamos con bien rupestres. Y me siento incomprendido. Pa' ser rupestre tienes que estar bien jodido. Toco cada año en los tributos pa'l Rodrigo. Esa se dan un abajo del ombligo. Soy un rupestre y la fama me acaricia. Con mis rolitas y mi lira toda sucia. Me las arreglo y eso sí con mucha argucia. Pa' estar brillando en los carteles de la Alicia. Soy un rupestre, soy un rupestre. Soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre. Soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Borracho con mis compas valedores, por los rupestres somos grandes bebedores. Nomás les pido por favor no sean cabrones, no me confundan con los pinches trovadores. Y le pregunto al destino por qué te fuiste, porque el apodo que tú ya nos heredaste. Y no supiste la chinga que nos dejaste, ay San Rodrigo, para que te nos moriste. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre. Soy un rupestre 2000, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. everybody. Teeth are extruded and burnt to ground and baked into cakes which are passed around. Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y bien, estamos de vuelta, amiguitos de... Amiguitas principalmente, que es lo que más nos gusta, y en realidad es por lo que tenemos este programa. Es como la banda de los hombres G, ¿por qué son ustedes? Por tener chicas. Exacto. Bienvenido a nuestro bar, y suéltate el pelo. Por favor. Por favor. Antes de tener el ataque de la chica. Exacto, y deja de amar a Indiana Jones. Me tienes hasta la macana con eso, dirían David Summers y compañía. Pues qué chido, qué bueno que nos siguen escuchando esto que es el especial navideño de Sorsex and Roll, el último programa del año. Desafortunadamente, René, bueno, no, afortunadamente para ti, desafortunadamente para la gente que nos quedamos, te vas a Veracruz y la próxima semana no tenemos programa. Pueden irse conmigo si ustedes gustan. Adelante, desde Culiacán pueden acompañarte. Exacto, desde todo. Desde Aguascalientes y en la Petush. René, felicidades. Da mucho gusto. El chiste es que la próxima semana no va a haber programa, entonces por eso. Ni la próxima semana tampoco. ¿Por qué no? ¿Aún sigues allá, carajo? Voy a regresar hasta el 3 de enero. Pues ya saben, lástima por ustedes que no van a tener programa, lástima por... No van a tener su dosis juevesina. De Sorsex and Roll, efectivamente. Y bueno, a ver, ¿qué más notas tenemos? Ah, pues tenemos una nota ahora que estamos brindando y en el cuento fácil. Exacto, y una bebida que nos gusta tanto... Una bebida que nos gusta tanto a los Sorsex Rollers. Que vive en el inconsciente de todos nosotros. Efectivamente. ¿A qué sabe la cerveza Dove? ¿A qué sabe la cerveza Dove? A Homero. ¿A qué sabe la cerveza Dove? Orines. No. La cerveza Dove. Pues puedes probarla ya. Ya está a la venta, ya existe. Todo un mexicano de... Rodrigo Contreras tiene éxito en Europa con la bebida inspirada en los Simpsons, la cerveza Dove. Planea traerla a México en el 2008. Oye, pero ¿sabes qué es lo más curioso del asunto? Es un mexicano que hizo la marca de cerveza Dove y en México no se comercializa. Pero ¿qué va a pasar para el 2008 en cuanto se vuelva masiva? Porque en Europa ya la empezaron a manejar, ¿no? Sí, en Europa y en Colombia. O sea, eso sí está como muy raro. ¿Por qué sí, Colombia? Y aparte porque habla este cuate Rodrigo Contreras que no la traen a México por cuestiones de precios, porque son muy caros. Pero si se consume en Colombia, ¿qué tan difícil puede ser que esté? Es mucho más barata que en México. Entonces la cerveza Dove tiene un alto contenido en taurina y cocaína precisamente. Ok, o sea como la cerveza Malbec. es otra nueva marca que nació hace un par de semanas y que ha tenido un éxito impresionante en nuestro país también. A lo mejor Angie ya tomó cerveza Malverde. Pero, pues ella está en Culiacán, en la mera mata. ¿Qué dice? Ella trae una fiestezota más roca que nosotros. ¿Por qué está escuchando música que nosotros no programamos? ¿Qué es eso? ¿Eso es reggaetón? Trae una fiesta ahí con su amiga. Ah, ¿es Anya? Anya. Saludos. O Anya, no sé cómo se ¿por qué diga. ¿Por qué deberían de besarse ahí en la cámara, no? ¿No lo crees? A ver, ¿qué dice la banda? A ver. Ahorita la reacción, porque acuérdate, tenemos 20 segundos de retraso. Recuerda que tenemos 20 segundos de retraso y en este momento nos podemos desconectar para evitar... ¡Clamos! No lo dijimos nosotros, lo dicen nuestros invitados. Fueron los homúnculos. Los homúnculos, que ya son muchos, salieron de los frascos y están bebiéndose el contenido de sus propios frascos. Exacto. Efectivamente. Bien, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a más música? Pues me gusta bastante y vamos a complacer a la gente que nos está acompañando esta noche. ¿Para quién? Jimena, ¿por qué escogiste esta canción? ¿Qué nos vas a poner a continuación? Tenía ganas de escuchar a los Rolling Stones, pero no sé cuál programaron, si Painted Black o... She's a Rainbow. ¿Cualquiera de las dos? ¿Por qué esa canción? ¿Por qué los Rolling? Porque me encantan, por eso. Es una razón demasiado válida. Efectivamente, y creo que me dejó no dado de nuevo, y nos vamos directamente a esa canción. Y bien, desde Inglaterra... La vida pide salsa. Y los señores de las piedras rodantes... Mick Jagger y compañía. Efectivamente, las majestades satánicas, dice Jimena. Bueno. Por conexiónrock.com.mx. Feliz 2008 para todos, carajones que nos escuchan. Coming Estás escuchando Surf Sex and Roll. Surf Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de regreso en Sur Sex and Roll Radio Navideño. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Pues se perdió la conexión durante algunos segundos, lamentamos mucho porque habíamos hecho una propuesta a la señorita Angie allá hasta Culiacán. Y muchísimas gracias, Carlitos, mándanos por favor tus promos para ponerlos. Por favor, y los programamos. Lili, salud, qué buena onda que estás bebiendo junto con nosotros. Y ¿qué es lo que escuchamos anteriormente, hermano? Anteriormente escuchamos a los Rolling Stones con Ella es un arcoíris. Que fue una complacencia. Claro, como debe ser. Efectivamente. Y bueno, pues aquí sigue la fiesta, aquí sigue el rock and roll. Y tenemos también... Ah, sí, Pau quiere mandar saludos especiales esta noche. un saludo muy especial para mi amigo y carnal muy querido, el Kono Samurai. Claro que sí, cómo no. Un saludo potable para el Samurai bajista. A ver, saludo de la banda. ¡Saludos! A ver. Te extrañamos. Esa fue Dianita. Y qué bueno que está con nosotros esta noche. Y bueno, ¿qué otros temas tenemos? Se vaya la verga, hijo de toda su reputa madre. ¿Por qué no le pones un beep ahí a eso, René? No, aquí nos censuramos. Saludos, querido hermano Kono. Nos vemos el sábado en el Bar Caribe. Que nos están escuchando. Ah, mira, nos están hasta tomando fotos a la cámara de la cámara. No sé qué están haciendo ahí. Nos vemos el próximo sábado en el Caribe. Hey, Gallo, vas a ir el sábado al Caribe. Ah, mira, también, Coyote, nos está sonando la banda boliviana. Ah, pues a la banda boliviana. De parte de Lili, que están con ella, que están brindando, que están teniendo su contrafiesta. Pero lo que no entiendo es de que si está esta chica boliviana que conocimos nosotros la semana pasada junto con el amigo ecuatoriano, ¿también se fue a Bolivia? Exacto. ¿O qué? No. Tienen más amigos bolivianos viviendo aquí. Ah, nos está escuchando la banda boliviana aquí. La comunidad boliviana, pues buena vibra. Ustedes sí tienen un gobierno disque. Se escucha que hay la fiesta aquí. Eso fueron botellazos, perdón. Ya están rompiendo botellas y dándose con los cristales rotos. Si somos de locos acá en el borde de Xochaca, la banda. ¿Qué tranza? ¿Quieres que te desabre tu calavera? No. Muchísimas gracias. Ahorita no, gracias. Un saludo para la banda boliviana. Claro que sí, como no, buenas noches a toda la banda boliviana. Claro que sí, como no, la gente de la Ciudad de México los saluda. Bien. Levántate, Coyote, yo quiero jalar tu jerga. ¿Mi qué quieres jalar? Perdón. Ustedes sí tienen un gobierno de izquierda en Bolivia, no como... el de nosotros, que cada vez hace más derecha. Exacto. Bueno, tenemos más notas esta noche, Renecito. Así es, tenemos esta nota de... Japón. Ustedes saben que nos gusta hablar mucho de los países asiáticos, en especial Japón. Efectivamente, y más cuando se vuelven como paranoicos, que al igual que Estados Unidos, está creciendo sus ideas de algún modo... Ya no solo tienen que lidiar con Godzilla... Con los enemigos de los Power Rangers. Con Gamera. Con Mothra, ya no. Ahora también van a lidiar con los ovnis. Efectivamente, y tan es así que Japón se prepara contra los ovnis y dice... El ministro japonés de defensa, Shigeru Ishiba, estimó la existencia de ovnis... Estimó que la existencia de ovnis es posible, por lo tanto, dicen que a partir de las películas de Godzilla saben cómo defenderse. No, puso como ejemplo. De los ovnis. Hay que poner pantallas y campos de fuerza. Para protegerse de los ovnis. Y rayos fotónicos. Pero pues ese sería Mazinger Z. Gallo desea que ya termine este programa. Pero si él ni siquiera está en los micrófonos, no entiendo por qué. Ya está muy tomado porque siento que ha pasado muy rápido. ¿Sientes que ha pasado muy rápido? Pues no, realmente nos estamos divirtiendo mucho. Le faltan 40 minutos al programa. Pasa. Ok. ¿Quieren vamos bailar? A seguir poniendo música. Creo que la gente lo que quiere es escuchar rock and roll y no a este par de locutores. ¿Quieren más bien una selección para bailar? Ah, pero... Algo así como... Ah, pues eso lo están pidiendo porque tenemos una webcam en este momento conectada desde Culiacán, Sinaloa, y se animaron demasiado cuando yo dije que queríamos que nos mostraran Culiacán por webcam. Entonces, en este momento que ya vieron, ya me dijeron que me calme y me voy a calmar. Pero yo no. Así que, por favor, muchachonas, No se calmen. Ustedes no le hagan caso a René Venturoso, que es como el alma consciente de esta fiesta. El Pepe Grillo de esta fiesta. Pues les pondremos más música, chicas, a ver si durante el lapso musical se atreven a darse un ósculo frente a esa webcam. Pues vamos. Vamos a empezar con musiquita para bailar. ¿Qué les parece un rock and roll? Y después nos salseamos un poco. Me late cacahuate. Nos ensalzamos. Y luego nos ensalzamos aquí, exacto. Exacto, entonces. Que está bien salsero por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Exacto. 1, 2, 3, 4. Las mujeres, yo soy el hombre que las quiere.

talento pero echa pa'lante. Ay, pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Sí, porque ahora sí nos pusimos a bailar y esto huele como a pasto pisado. Y efectivamente, porque estamos transmitiendo en este momento desde la casa de René Venturoso, desde el jardín. Y ahorita sí le sacamos brillo al pasto. Le sacamos brillo al pasto. Exacto, porque bailamos. ¿Qué fue lo que bailamos, Renécito? Estamos bailando talento de televisión de Willy Colón. Qué bueno, y en este momento tenemos un enlace. Escuchemos. Y solo quería decirte que de entre todas las personas que están aquí, tengo razones para decirte que yo soy el que más te extraño. ¿Con quién está hablando Gallo, con diríamos Leti nosotros? Europa. Con Leti Europa, escuchemos. Muy bien, pero bien. ¿Qué es lo que dice Leti Europa? Aquí, Coyote. Leti Europa nos dice que nos extraña a todos y que... pero que no puede dejar grita fuerte. ¿En dónde está en este momento ella? ¿Dónde estás, Leticia Europa? Está en las instalaciones de la redacción de Grita Fuerte. Pues un saludo para la redacción. No, adelante. Antes, Coyote, hay que pasar a esto. Es Ricardo González. Un saludo, Ricky. Lizeth desde Santa Cruz, California. Un saludo para Santa Cruz, California, por favor, que se escuche. ¡Ey! Un saludo para Santa Cruz, California, por favor. Y nos manda a saludar Lizeth Orozco desde Los Ángeles, California. Y bueno, tenemos a Leticia Europa en este momento. Bueno, la tengo yo en el auricular. Leticia Europa, qué bueno que estás con nosotros esta noche. Y que mandan un saludo desde la redacción de Grita Fuerte para Los Ángeles, California. La revista emo de Leticia Europa. Pues desde ahí, Leti, te mandamos un saludo muy grande. Lizeth, qué bueno que nos escuchas. Muy buena vibra, sigue igual de borracha y qué bueno que estés festejando con nosotros. Este programa es tuyo y es programa de toda la gente que nos hace favor de prestarnos sus oídos. Y bueno, que se escuche por favor la buena vibra desde este lado. Eso más bien son paleros, pero te mandamos un saludo muy grande. Te queremos mucho y te mandamos una chela de foquito como las que a ti te gustan. Y nochebuenas también, porque dice Leticia Europa que ella es lo único que maneja. Te queremos mucho, Leti Europa. Dice Leti Europa que nos ama y nos va a matar. Por eso dice Leti Europa, ese programa es tuyo. Te queremos mucho y te mandamos un saludo. Buena vibra, preciosa. Chao, bye. Pues eso fue Leticia Europa. No la escucharon ustedes, pero estaban en la redacción de Grita Fuerte también festejando el fin de año, un poquito tomada, un poquito pasada de copas. Y Lizeth, te quiero mucho. Y salúdame por favor a Renatita. Gracias por mandarme las fotos de ella, de su, es su, su pequeña nena ahí de. Y ella sí está casado con un verdadero surfer. Es un cuate que practica surf en Hawái y realmente es verdadero surf, no como nosotros que nos decimos surfer simplemente porque escuchamos a los Thunder Surfers. Un saludo para los Thunder Surfers también, que nos hacen favor de oírnos. Chayito, te amo. Saludos para los Thunder, saludos para el señor Bikini, también para el fenómeno Fus, el Santo, los Wagners y toda la banda de Sorsex and Roll. Buena vibra, los Acapulco también, feliz año, feliz 2008. Y qué bueno que nos hacen favor de escucharnos. Pero vámonos más a musiquita para seguir dándole vuelo a la... A ver. Pongan algo del fenómeno Fus. No, pues no la tengo, jamás la he tenido, ni me he dejado, pues... A ver, ¿qué? Sí la tiene, Liz, te estás muy equivocada. Abre tus oídos. Son las cervezas las que no me dejan hablar como locutor. ¿Y una rola, Lizette? Ah, sí, Lizette es muy sabionda de estos ritmos sesenteros, ¿eh? Déjame decirte. Pues nos pidió el conjunto África con los luchadores. ¿Cómo no? ¿Y por qué no entramos con la nota agradable de esta semana? ¿O de plano nada más dejamos regresando. La rola? Regresando. Ok. Regresando. Licetita, para ti, para Renata y para tu surfer venezolano. No, es uruguayo. Exacto. Saludos para los tres, hasta Los Ángeles. Bueno, no es Los Ángeles, es... ¿Qué es? ¿California qué? California. Ok, saludos hasta allá. Ok, esto sigue siendo... Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que... revés. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina... El Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lucemon y el Pulpo. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida. La quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario. Quítale el candado, pícale los ojos. hay éxitos, solo buenas rolas. Radio. mis amigos amigueños. Después de darle todo con sacarle el brillo ya al pasto, ya más bien estar. Meus amigueños. Bienvenido. Pues saludos a toda la banda que nos escuchan desde Los Ángeles, California, desde Aguascalientes, nos están escuchando también desde Culiacán, el Estado de México, Azcapotzalco, aquí en el Distrito Federal, y pues a toda la banda que nos hace favor en este momento también de estar con nosotros, saludos y buena vibra, salud, salud, salud, salud, salud, que se escuche el choque de nuestras copas, por mi madre, bohemios, por mi madre. Exacto, y bueno, también escuchamos el promo del Puerco Radio, que es un programa hermano también aquí por Conexión Rock. Así es. Por favor, escúchenlo. Ah, el... aparte de hablando de todo esto, tenemos que buscar el toquín de los sábados, los toquines de los sábados. Pero antes, déjame hacerle comercial a Puerco Radio. Ah, claro. Sí, desde luego. Escúchenlo en esta misma frecuencia, conexionrock.com.mx. Pueden escuchar a Puerco Radio también, Carlumpen, que aparte se está... Y aparte se está desarrollando como videoasta independiente, bastante bueno sus trabajos audiovisuales. Por favor, los pueden checar en internet, en a través de YouTube. O en su canal de YouTube. Exacto. Entonces, saludos hermano Carlumpen, qué bueno que nos escuchas. Gracias por la buena vibra. Y el comercial, el próximo sábado, la fiesta de Conexión Rock. Exacto. Y también en el Bar Caribe. En el Bar Caribe también en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, 15 varitos va a costar la entrada. Y van a estar los señores de los Samurai Surfer, los Wagner, los Kawama Surf, los Asquerosos. Sí, los Samurais también tocan más tarde. Entonces, a toda la gente que nos veamos en el Caribe, que esto es en el Film Madrigal número 345, muy cerca del Metro CU. Nos vamos a ver ahí a partir de las 5 de la tarde. La entrada es a 15 varitos, realmente muy barata. La chica... Yo estoy tan gratis. Si conocen a Coyote, entra gratis. Él les paga su entrada. Más si son chicas. Más si son chicas. Y nos podemos beber un par de cervezas y después hacer travesuras en el baño. ¿Por qué no? No, porque luego los corren con esos cosas en el baño. Pero porque rompen los excusados. Eso es lo malo. Y bueno, después, más tarde, hay una fiesta también. ¿En dónde es la fiesta? Es... ¿Lo de Serán? No, lo de Conexión Rock. Ah, lo de Conexión Rock es en el Irish Windspot. Que está ubicado en... Efectivamente, y eso es el aniversario de fin de año de Conexión Rock. ¿Y quién toca? Los Samurai Surfer. Los Samurai Surfer, los New Lunatics, Perrobot. No, Perrobot creo que desafortunadamente no va a estar porque ¿ah, no? Creo que tiene otro compromiso. Pero van a estar los canales de... Bueno, vaya, va a haber muchas bandas. Esto es en la zona rosa. Lo que otrora era una cuestión... contracultural en este momento ya totalmente ya institucionalizada. ¿Qué te parece si nos vamos a más música? Sí, porque ¿por qué no le dejamos un poquito el ambiente para que escuche cómo nos lo estamos pasando? Ok. Entonces se queda callado todos. ¿Cómo se quedó callado? Pero eso sí, nadie nos presta atención, exclusivamente en nuestros radioescuchas. Muchísimos saludos a todos ellos. A ver, ¿qué es lo que quiere decir Gallo? Es que lo que no saben es que el público de acá ya no les está poniendo atención, cabrón. Entonces, esos somos nosotros, ¿no, René? Oye, René, no has hablado de nada en este programa, cabrón. Sí he hablado, René, eres mi héroe. A ver, ¿ha hablado o no ha hablado? No ha hablado ese güey. Este es el show en vivo de Surf Sex and Roll. El Gallo en vivo. El Gallo, para quien no lo sepa, fue el fundador de este programa, pero él dice las ondas hercianas son de quien las trabaja. Entonces el hombre se quedó sin programa y vámonos mejor a escuchar más música. Oh, muy buena elección. Y esto sigue siendo Sigue siendo Surf Sex and Roll por conexionrock.com. O lo que es lo mismo, al revés. ¡Ah, eso es todo! I'm just a crosshair. I'm just a shot.

a ver, aquí hay una opinión que difiere de la nuestra. ¿Cómo te fue el 2007? La verdad, muy mal. ¿Por qué? Porque mi novio me tronó. Karma. A ver. No, eso es lo peor de todo. ¿Cómo te fue el 2007, cuate? Chido, hermano. ¿Cómo te fue el 2007, Pau? De los mejores orgasmos de mi vida. ¿Cómo te fue el 2007, Ara? Perfectísimo. ¿Cómo te fue el 2007, querida amiga color azul? Es súper chido. El 2007, ¿cómo te fue? Espero tener el sábado mi primer orgasmo. El sábado, el que es el Día Internacional de los Orgasmos, dice Dianita que su deseo es tener el primer orgasmo. Pueden mandarme sus fotos, recuerden que estoy disponible las 24 horas del día. En el hotel de los de este rumbo, ok. Y a ver, Gallo. Pero me faltó la nota de hasta en días festivos, o sea que el 25 de diciembre, tempranito, pueden llamar. Bueno, pues, extremadamente crudos cuando la lascivia se dispara. No les pases. Desafortunadamente así es. Desafortunadamente. ¿No les pases ustedes? Así es. ¿Por qué? Bueno, tú que eres médico, ¿a qué lo atribuyes, Gallo? La histeria es un síndrome descubierto. Yo no estaba hablando de histeria, estaba hablando de lascivia. Precisamente, cabrón. La histeria deriva de un pedo sexual, cabrón, de falta de sexo. ¿Y por qué en una cruda te hace falta sexo? Oye, porque no te empedaste bien, cabrón. Exacto. Bueno, pues creo que se terminó esta emisión. René Venturoso, como siempre, es un placer estar contigo. Creo que nos fue bastante bien en el Surf Sex and Roll este año. Hermano, tuvimos muchísimos programas. En verdad, estas 2 horas a la semana son una terapia para mí. Muchísimas gracias por esta alegría, hermano. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Gracias. Ojalá y el próximo 2008 esté también al pendiente de esta emisión Surf Sex and Roll. Cono, Lili, Lizette, Ania, también Nora, Petush, Lili de nuevo, Aranza. Desde a la gente boliviana también a todos los que nos estén escuchando, muchísimas gracias. Y a los que nos olvidan, disculpen, más bien de los que nos olvidamos nosotros, disculpen, porque somos unos güeyes bastante etílicos y ya el alcohol empieza a hacer estragos es que a estas horas en nuestro organismo. Muchísimas gracias a todos y felicidades, pásensela bien bonito con toda su familia principalmente, y que la felicidad nos haga pedazos y con conciencia. Muchísimas gracias, y bueno, esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por Conexión Rock. Que se escuche la banda felicitando a todos. Pues muchísimas gracias por oírnos. Este fue el último programa del 2007 de Surf Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. El festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones, como diría Porky Pig. René Venturoso, es un placer estar contigo. Que todos tus deseos se cumplan, mi querido hermano, en este 2008. En este 2008, que tus deseos se cumplan, mi carnal. Recuerden que no es alto albur. René Venturoso, un placer, mi hermano. Cerramos esta emisión. Nos vemos el próximo año. Que les vaya bien bonito a todos ustedes. Chao. Mejores chivas viejas, porque es lo bueno de este año. Ok, maguey.